mismito que un puñal en mi alma se clavó. La penilla de tenerte que dejar, Rosita perfumó Triana. Que tan pronto como al mundo yo llegué, la suerte pa' mí fue tirana. Ay, barrio mío, nunca te olvido. En la copla que te canto yo pongo mi corazón. Puentecito de Triana por ti tendré que pasar, y la cara iré volviendo, Triana, donde tú estás. Tu río en el cristal, cuántas veces me miré, y en tus calles de jazmines perfumar la frente me besó la luna. Yo no tengo más tesoro ni caudal que el barrio que meció mi cuna. Ay, las campanas de mi Santana. Más floría cuando vuelva Triana, te debe Dios. Te perdí ya, barrio mío, y Guatemoro a Granada. Si será grande mi pena, que ya no sé. Por testigo que si grande es mi culpita, más grande fue mi castigo. Que si grande es mi culpita, más grande fue mi castigo.